También nos pueden escuchar por Radio Blaze Perú los viernes y sábados a las 18 horas, entrando a radioblazeperu.com. Además nos pueden escuchar por 414 Radio, entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. Estábamos comenzando esta edición escuchando desde el Agustino, Lima, Perú, a la banda La Pólvora con la canción No Queda Dolor. Ahora vamos hasta la quinta región de Chile para escuchar a Jola Tregua, banda formada en el 2020. Ellos nos traen el tema Jola Tregua Soy. Jola Tregua Soy. desde Chancay, Perú, The Teen Rockers nos traen el tema Recuerdos. Esta banda se llama CMI, se fundó en el sur de Chile, en la ciudad de Osorno, el año 2004, y escucharemos el tema Fantasmas. Ya dejo de buscar cuando hay marcha atrás, cuántas noches más pasando mirarán, y la infantilidad de no verte jamás. Cuánta angustia guardas en la espera. Ya dejas de buscar cuando no hay marcha atrás. Cuántas noches más pasándome la y la intranquilidad de no verte jamás. Cuánta angustia guardas en la espera. Nadie más en la oscuridad. Recuerdo con las noches y fantasmas que se van. Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Los saluda Hernán Altamirano, cantante y guitarrista de la banda Tamadre. Queremos agradecerles por el espacio que nos brindan y mandarles un saludo enorme desde Rosario, República Argentina, y por supuesto invitarlos a escuchar nuestro último single llamado Infecto, que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales y también pueden ver un excelente videoclip en nuestro canal de YouTube. Les mando un abrazo grande, el grito no se detiene y nos vemos pronto. Words, and yet I'm one of the lucky ones. amigos, los saluda Jorge. Inició este set musical como una novedad que nos llegó al correo. Este es Branch desde el Perú y el tema es Dudas con feat de Veronique. Hasta España, la banda es Repión y el tema es Los 90. disco y el tema es Un pequeño desastre planeado. Se llama Las Cuchillas Andantes y el tema es Como el frío en abril. Intentando olvidar que me al Perú. Desde Trujillo, la banda El Mejor Verano de Mi Vida nos trae el tema Linux basado en Mac. Esta es otra novedad, viene desde el Brasil, la banda es Tropical Chaga y el tema es Nata Casa Grande. Al Perú, esto es Juan Gris, es un temita de estreno y el tema es Destino. Busco un espacio en esta ciudad donde no hay absolutamente nadie. buscando ese lugar donde esperar a que todo termine. Si ves que ya es muy tarde y no he regresado, recuerda que siempre habrá alguien que querrá estar a tu lado. Está de más para mí permanecer acá, pero debes creer en ti, arriesgarte a vivir. Uno debe hacer que las cosas sucedan para bien, siempre para bien. Es que uno debe siempre intentarlo hasta romperse, lograr la mejor versión de un corazón arruinado. Vamos hasta Argentina, la banda es Rondamón y nos traen un estreno. Esto es Una Vez Más con un feat de Quique Neira. Rondamón, Quique Neira. Ya me diste guerra y ahora quiero un poco más de paz. Ya me diste el cielo y ahora busco libertad. Ya estuve en las sombras y ahora quiero ver el sol salir. Ya estuve perdido y ahora sé a dónde ir. Miramos para atrás y perdimos la confianza. Al frente y todavía sé que hay mucho, mucho más. Que hay mucho, mucho más. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más con vos. Lo dejaría todo por estar al fin juntos. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más con vos. Y una vez y otra vez y otra vez. Que podemos crearlo, o por lo menos intentarlo. Todo lo que va a venir, dejarse llevar también. Juntos deja verse bien, muy, muy bien. Miramos para atrás, perdimos la confianza. Y el cielo vuelve a abrir, miramos hacia el frente. Y todavía sé que hay mucho, mucho más. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más con vos. Lo dejaría todo por estar al fin juntos. Lo dejaría todo por mirar el cielo una vez más contigo. Dejaría todo por estar al fin juntos. Y una vez y otra vez y otra vez. Una y otra vez. Desde el disco Crónicas Fantásticas y Fábulas de Control de la banda peruana Los Silver Mornings, escuchemos el tema Todo Tiene un Límite. Quien te engañó escapó en avión desde Brunei a Tokio. Pasaporte nipón. Fundó un cártel neocolonial. El estado absoluto de Orwell y Huxley. Civiles sin república. La siniestra central que todo controla y corrompe. Hipnosis de tontos y zombies, tres décadas de pesadilla. Todo tiene un límite. Con la aguja en el vinil, las chicas bailan sobre las mesas. Hay algo nuevo en la radio. A veces imagino que la posverdad es una mueca de histérico guasón. La siniestra central que todo controla y corrompe. Hipnosis de tontos y zombies, tres décadas de pesadilla. Todo tiene un límite. Yeah.

crecer. Con crecer.